hacer llorar, eso sí te lo aseguro. Cuando te enamores vas a sufrir lo que he sufrido y me vas a recordar, pero ya me he decidido a olvidar todo tu amor, a tener todo el valor de despreciar tu cariño. Tú crees que puedes hacer con todos lo que tú quieras, pero un día vas a encontrar quien se baje a ti los humos y te vas a arrepentir y querrás estar conmigo. Y será muy tarde ya, porque puede que ya esté de nuevo comprometido y llorarás por mí cuando todos te desprecien. Te acordarás, mujer, lo que más te duele, y llorarás por mí cuando todos te desprecien. Te acordarás de mí y eso es lo que más te duele. Que me da, pues ya todo está perdido, ya no hay tiempo de llorar, ya no quiero estar contigo. Fuiste muy mala, mi amor, destrozaste mi cariño. No te lo puedo negar, que aún te quiero de verdad, pero es mejor despedirnos. Alguien te va a hacer llorar, eso sí te lo aseguro. Cuando te enamores vas a sufrir lo que he sufrido, vas a recordar, pero ya me he decidido a olvidar todo tu amor, a tener todo el valor de despreciar tu cariño. Y llorarás por mí cuando todos te desprecien. Te acordarás, mujer, y eso es lo que más te duele. Y llorarás por mí todos te desprecien. Te acordarás de mí y eso es lo que más te duele.